7 minutos pasadas de las 3 de la tarde, escuchamos recién a Vivo Elástico con Viajar o Correr, viejísimo tema de cuando tenían 16 años, sí. Según consta en la ficha técnica, que está incluido en el Compipulenta 2, que se puede bajar en nuestro blog, cosaspulentablogspot.com. Así es, y donde hay temas inéditos de otras 39 más, con 39 esta 40. Más, exactamente, un discazo como solemos hacer. Así es. Estamos en comunicación con Lucas Garófalo, periodista de rock, periodista de cultura joven también, y también puede ser de deporte si quisiera, porque la verdad que es un periodista todo terreno. Yo creo que es periodista y punto. Claro, colega de muchas movidas también, y un gran cultor de lo que son los blogs con cierta temática y mezclado con su propia vida, intereses personales, un blog que dan ganas de leer. Sí, ¿no? La verdad es que sí, como decíamos. Siempre fue así. Sí, como decíamos en el comienzo del programa, después de lo que fue en los años del boom de la movida de los blogs, de la cual él también participó, esos blogs que todavía eran como más, cada uno lo hacía como un diario, con comentarios de música, de esto, de lo otro, con el tiempo fue encontrando como una vuelta de tuerca y fue generando distintos proyectos ya con conceptos más cerrados. El primero de esos fue Los Caracteres, que incluso tuvo un programa en esta radio que iba los sábados a la tarde hace algunos años. Después hizo lo mismo con un blog de peinados, algo rarísimo, que terminó llevándolo a las páginas de una revista y digamos dándole salida. Y ahora desde hace unos meses está haciendo el blog del Mundial. Fue el primero en arrancar con esta manija mundialista, y como nosotros queremos dedicarle al Mundial durante todos estos programas que se vienen en un espacio, queríamos hablar con él para hablar un poco de fútbol, un poco de blogs y un poco de algunas otras cosas. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo andas? ¿Cómo anda la banda loca? ¿Todo bien por acá? ¿Todo tranqui? Todo bien, todo bien. Me alegro que les guste el blog. Y sí, es un Tumblr, aclaramos, se llama Brasil2014Tumblr.com. Y lo interesante que aquellos que te conocen no se van a sorprender tanto, pero siempre hay alguien que no te conoce tanto, es que aunque no te interese tanto el Mundial, vas a encontrar cosas que te van a interesar. Creo que no es exactamente un blog del Mundial, ¿no? Claro, es como exactamente. Es periférico, digamos. Es periférico, es como una excusa, ¿no? Claro, el Mundial es como el disparador, digamos. Es el disparador. Bueno, contanos un poco qué es lo que te motivó hacer este Tumblr llamado Brasil 2014 y por qué no es solamente un Tumblr sobre el Mundial. Bueno, empezó medio un poco de casualidad, como suelen surgir este tipo de blogs que hago habitualmente. Sí. No sé, siempre el Mundial es algo que a mí me encanta, digamos, más allá de cómo le vaya a la selección. Digo, si la selección se queda fuera en primera ronda, ese día me pone mal, pero después no me interesa tanto. Como me gusta más el Mundial, ¿viste? Es como un mes de ver 4 partidos de fútbol por día, eso me encanta. Sí, sí. Y todos los Mundiales, desde que existen los blogs o internet o la posibilidad de dejar un registro ahí, público, digamos, siempre me gusta hacer algo. Siempre, por lo general, hacíamos como blogs con amigos, ¿viste? Pero más de comentar los partidos, como algo más tradicional. Recuerdo eso, en 2010, en 2010 2006 seguro, 2006 me estaba tratando de acordar y no me acordaba bien. Sí, en 2006 habíamos hecho uno de Alemania que había estado bastante divertido. ¿Y en el 2010 también? ¿Con José Eses o algo que ver? No. No, con José con otro. Pero José seguramente también debe haber hecho el suyo. Comentaba, estaba el blog de Bien Ahí Mundial, me acuerdo. Claro. Vos comentabas, bueno, no importa. ¿Y entonces? Pero después, viste, en los últimos 4 años cambió bastante la digamos, no sé, Tumblr seguramente ya existía, pero no era tan popular como ahora, ¿viste? Aparecieron como herramientas nuevas. Twitter ya existía, pero no era exactamente lo que es ahora, que es mucho más popular. Sí. Entonces tampoco quería hacer como un blog común de, bueno, comentar los partidos, ¿viste? Claro. Como me parecía que había herramientas para hacer algo como mucho más amplio. Sí. Y el año pasado, en noviembre, ahí cuando ya habían terminado las eliminatorias, que ya te empieza a subir la fiebre mundialista, sí. Ya empecé a pensar, bueno, ¿cómo va a ser el blog del Mundial de este año? Y primero dije, bueno, voy a buscar en Tumblr a tratar de registrar una dirección, ¿viste? Brasil 2014 con números ya estaba tomado. Claro. Y bueno, encontré que Brasil 2014 todo con letras todavía estaba disponible. Dije, bueno, lo registro. Qué loco, ¿no? Que estuviera disponible todavía. Sí. Lo registré, pero más con la idea de, bueno, nada más para registrar el nombre de la dirección y tenerla para cuando empezara el Mundial. Sí. Pero medio que por casualidad se me dio por fijarme exactamente cuánto faltaba para que empezara. Vi que faltaban 32 semanas. Sí. Y dije, bueno, eso sería un equipo por semana hasta que empiece. Y me pareció como un dato, como una señal del destino, ¿viste? Sí, como, sí, bueno, sí, ¿no? Sí. Y entonces ahí dije, bueno, ya fue, lo arranco y después vemos qué pasa. Y porque sobre todo porque dije, bueno, podría hacer una sección que fuera capitanes y hacer un capitán por semana y llegaría justo al inicio del Mundial. Sí. Entonces dije, bueno, lo empiezo y vemos qué pasa. Y ahí pensé así un par de secciones y enseguida me di cuenta que en Tumblr mismo, si vos en el buscador pones, no sé, Mundial 2014, Brasil 2014, hay un montón de gente subiendo contenido todo el tiempo y había como mucho para elegir, que es lo bueno que tiene el Tumblr, dice sí. Que te facilita bastante, no es que tenés que escribir todo vos, sí, sí. Sino que ahí puedes ir reblogueando cosas que suben otros, sí. Entonces se hizo como mucho más divertido. Sí, obviamente te cebaste, lo cual hace sí. Hace a la idea, ¿no? Es que sí, es justamente eso, es como ya te empieza a subir la fiebre, estás medio manija de que empiece y ves que hay como un montón de gente que está medio en la misma. Y gente, viste, también en Sudáfrica y en Alemania no era tan común gente haciendo GIFs o memes, viste, cosas así sí. Medio chistosas, sí, sí. Que ahora es súper popular también, y entonces todo el tiempo hay cosas graciosas para ir subiendo y para ir mirando, sí. Y bueno, como para ir bajando un poco la ansiedad. Una de las cosas que yo me pregunto a veces es de dónde sacás tanto material. Recién dabas una parte de la respuesta del tema este de Tumblr que se van retroalimentando distintos blogs, pero además tenés algunas otras fuentes a las que vos vas a buscar, o simplemente vos esperás a ir chocándote con las cosas en internet y ir canalizándolas en el blog. Y sí, o sea, más allá de que en Tumblr hay mucha gente que sube cosas tagueado como Brasil, Mundial, etcétera. No sé, poner ahí una de las secciones que es faltan tantas semanas para el Mundial y como ir cosas que pasaron esa semana en relación al Mundial. Y eso es básicamente poner Mundial Brasil en Google, noticias de la última semana y empezar a rastrear a ver qué pasó, ¿viste? Sí, sí. Después está en uno detectar qué es lo que más te interesa y qué es lo que menos. Lo mismo en Twitter. De hecho, mirá, justo, no sé si están muy familiarizados con el concepto de lista de Twitter. Sí, sí, por supuesto. Sí. Que es como muy muy práctico, digamos, sí. O sea, no sé, ponele Nico, vos que por ahí estás metido en un mundo así más de política y capaz que por laburo te viene bien seguir un montón de tuiteros, tipo diputados, senadores, lo claro. Que sea, pero no los querés seguir porque te hincha las bolas andar leyendo tweets de quien sea, nos metés a todos en una lista que nada más la ves cuando vos querés y tenés todo ahí agrupado. Entonces dije, estaría bueno hacer una lista con todos los jugadores del Mundial. Y entonces dije, bueno, la voy a hacer, pero cuando me iba a poner a hacerla me di cuenta que, por suerte, la cuenta oficial de Twitter de deportes, que es Twitter Sports, ya la había hecho, claro. Así claro. Que hay una lista ahí con todos los jugadores del Mundial, y sí, sí, sí. Ahora ya está buena, porque las selecciones empiezan a llegar a Brasil, ponerle los australianos ya llegaron, y ya están sacando fotos del hotel, claro. Y eso cuando empiece el Mundial para mí va a ser un hallazgo, porque van a estar, o sea, vas a tener en una misma lista todos los jugadores del Mundial, tuiteando sí. En vivo desde allá, desde Brasil, nada más que, o sea, todos agrupados en una lista, así que ahí me parece que va a haber material para tirar al techo. Sí. Como vos nombrabas recién a las secciones, el Tumblr tiene muchas secciones, algunas más esperables, otras que son muy entre inauditas y, uh-huh. Y inesperadas. Por ejemplo, no está la de ¿qué hizo Messi esta semana? ¿No? Esa sí. Es una sección. ¿Qué otras secciones tiene el Tumblr? Sí, la primera que surgió fue la de capitanes, por sí. Eso que te decía que bueno, faltaban 32 semanas, había 32 selecciones y bueno, eso. Y muy después bueno. Está la de ¿qué hizo Messi esta semana? Que también, ¿viste? Está básicamente buenísimo. Poner Messi en Google, noticias, última semana, y ver, y siempre hay cosas increíbles. La última semana me enteré que está ahí, es la cara del lanzamiento de un monopatín en Estados Unidos. Claro, eso es lo lindo. Así muy loca. Déjame agregarte algo, que uno dice, bueno, ¿qué hizo Messi esta semana? No. Entonces uno se imagina, no, bueno, perdió tal partido. Eso está. Pero además de eso, están hechos un poquito más, no tan, sí, sí, sí. Tan serios, que le aportan mucha gracia a todo, el que acabas de nombrar, ¿no? Sí, es que hay cosas increíbles que nunca te enterás. O no sé, que el padre está, de repente lo linkean con una red de narcotráfico. Claro, no sé qué. Es buenísimo. ¿Esto cuándo pasó? Buenísimo. Pero bueno, está todo ahí. Sí. Después, bueno, está esta otra sección que es como cada semana tratar de ir viendo qué pasó esa semana con respecto al Mundial. Sí. Y después hay algunas que no son secciones fijas, pero que en esto de ir buscando material y de ir detectando qué había, cosas con las que me fui enganchando, como por ejemplo gente que subía merchandising de Estados Unidos 94, que no tiene exactamente que ver con el Mundial de Brasil, pero no. Es algo mundialista, sí, sí, sí. Y hay unas cosas increíbles de merchandising del Mundial 94, me parece que fue el mejor merchandising del mundo, es todo hermoso, sí, sí, sí. De hecho la mascota era muy linda, sí, y bueno, cosas ahí viste que fueron surgiendo sobre la marcha con las que me fui enganchando. Sí. Lucas, ahora faltan ya menos de 2 semanas para que arranque el Mundial. Me imagino que una vez que arranque vas a seguir con el blog, pero vas a tener que darle de alguna forma un giro. Por un lado, porque se te terminan las 32 semanas estas que venías, y porque van a surgir nuevas secciones, vas a tener que... ¿Ya tenés pensado cómo hacer la cobertura del Mundial en tu blog? Más o menos, algunas ideas tengo. Justo estos días estuve pensando un poco en eso. O sea, me gustaría, en principio, me gustaría comentar todos los partidos, porque me gusta ver todos los partidos, pero no sé exactamente cómo quedaría eso, porque también por ahí, viste, quemarse mucho la cabeza todos los partidos. Hacelo. Estamos, después, este programa estamos a favor de los proyectos salmoneros, que son aquellos proyectos exhaustivos, tipo el de Andrés Acorsi con, en su blog, reseñando 365 cómics en un año. Bueno, hacelo que te vamos a apoyar. De una. Y después también tenía algunas ideas como que fui viendo también en los partidos de repechaje eliminatorias. Sí. Por ejemplo, cuando jugó Uruguay con Jordania, tratar de buscar en YouTube el relato del relator de Jordania, del gol de Uruguay, bueno. ¿Viste? Sí, cosas sí, así. Sí. Sí, sí. O sea, es lo bueno es que en internet está absolutamente todo eso. Como sí. Hay cosas que si pensás un poquito, enseguida se te ocurren cosas para hacer como por fuera de la típica cobertura del Mundial, ¿viste? Claro, sí, lo que propone el Tumblr. Uh-huh. Así es. ¿Y el blog va a seguir más allá del final del Mundial o no, muere no, con no, el Mundial? Termina, no, muere, cuando termina muere. El Mundial. Claro. De hecho, es algo las que aprendí haciendo un blog, que está bueno tener la fecha de finalización antes de empezar, porque... de hecho, esto es algo que hablábamos con Nico el otro día, sí. Que por ahí vos empezás, te reservás al principio, pero después ya te empiezas a hacer algo diario, te empieza a costar. Pero si ya tenés el horizonte de cuándo termina, eso te incentiva es un poco fácil. Más. Y bueno, hoy no tengo tantas ganas, pero ya sé que esto tal día va a terminar, entonces lo hago. Sí, es interesante. Vos tenés muchos tumblers y blogs de esas características. Lo lindo es que acá no hay una motivación laboral. No. Si bien se afronta con una exigencia casi laboral, la motivación es totalmente lúdica y de ganas. Y eso sí, hace y además, que se note, es muy lindo. Lo que pasa es que también después nunca sabes cuándo eso va a dejar de ser personal y va a pasar a ser laboral. ¿Te pasó? Y ustedes hablaban del blog de los peinados. El blog de los peinados yo lo empecé haciendo nada más que porque se me ocurrió. O sea, me di cuenta que entre los hombres nunca hablaban de peinado. Sí. Le mandé un mail a 10 amigos, me contestaron al toque. Dije, bueno, lo voy a empezar a subir. Y tres meses después me estaban escribiendo una revista para que lo hiciera. En vez de uno por día, hacía uno por mes y ahora me pagaban, digamos. Claro, lo vimos. Bueno, pero es que la mejor forma de... hay muchas formas de conseguir trabajo. Pero para mí una de las mejores es cuando surge de algo que no originalmente no fue pensado para eso. Creo que cuando pasa eso es lo más lindo. De hecho, este programa surgió, La Hora Pulenta, porque hacíamos el Festi Pulenta, que no es laboral. Así es. Claro, y así ahora es. Sí, bueno. Esas son así cosas si muy si alguien quiere un blog del Mundial para algo, ya sabes. Cuando conseguís que te paguen por hacer las cosas que te gustan, básicamente. Esos son los mejores trabajos. Y, pero aparte, claro, se nota, vos lees el Tumblr este y te apasionás con temas que no necesariamente, insistimos, te tiene que gustar desde el punto de vista deportivo. Uh-huh. Está el deporte, pero también está un montón de otras características, las curiosidades. La remera de Versace que sale 6.000 pesos, una cosa, ¿viste? Totalmente. Curiosidades que en donde el disparador es el Mundial es el disparador, digamos, nada más. Bueno, para cerrar, te vamos a pedir tu candidato, tu final no es del corazón, sino desde la razón o desde tu pálpito intuitivo, ¿no? ¿Cuál para vos va a ser la final del Mundial? Y la verdad que acá me medio que la razón y el corazón están bastante alineados, ¿eh? Me parece que es clavado un Argentina-Brasil, ¿no? Sí, bueno. Sería hermoso, la verdad. Sería el final ideal. Sí. Ayer vi que en las predicciones de Goldman Sachs, el banco ese, que decían que la final era esa... Sí. Y viendo lo que habían las predicciones que habían hecho en Sudáfrica, le habían pegado bastante. Sí. Bueno, de hecho, Argentina y Brasil son los dos favoritos en las apuestas. Está todo dado como para que suceda. Ojalá te escuchen. Sí, la verdad que estaría el bien. Futuro. Recordemos entonces Brasil 2014, todo con letras, .tumblr.com para entrar. Se lo recomendamos no solo para ir leyendo lo que salga de aquel mundial, que sirve para hacer que sea más llevadera la manija, sino también empezar a chusmear para atrás, porque la verdad que es todo material muy entretenido. Y al ser eso, una foto, un video cortito, un párrafo o dos, es para llevadero, sí. Eso, es muy ágil. Sí, es sería para ponerlo, hacer una metáfora, no sean literales, por favor, un blog para llevarse al baño. Sí. Bueno, Lucas, te despedimos. Dale, un abrazo. Te agradecemos la entrevista y te vamos a despedir también con un tema alusivo del Mató, ¿no? Así es, terrorismo en la Copa del Mundo, ya que estamos hablando de aquello. Muy bien, un abrazo. Un abrazo grande, chau. Nos vemos.